cuando una turba de terratenientes habían entrado en su finca, en la finca que estaban recuperando junto a sus hijos. Que, bueno, esto también me invita a, también a ubicarnos en un poco en el en la historia, ¿verdad? Que ha sido la construcción y delimitación de nuestros territorios indígenas, que existe desde el 77, territorios establecidos por las por los gobiernos y también ratificados por convenios internacionales desde el 97, pero esto no ha impedido de que en nuestros territorios haya una ocupación ilegal, ¿verdad? En una parte de Salitre, ¿verdad?, donde estaba ya ingresando Pindeco, otro sector ya estaba Copeagri, y así otros terratenientes que incluso tienen fincas en varios territorios, y demuestra, ¿verdad?, que hay leyes que parece que fueran letra muerta, ¿verdad? Porque al día que hoy estamos, cuando los políticos se paran a hablar al frente, nunca hacen referencia a este convenio y a esas leyes que asisten a nuestros pueblos indígenas. Lo último que dijo este presidente fue que cómo le iban a pedir cuentas a él si apenas tenía 6 meses en el gobierno, ¿verdad? Y esto lo han dicho todos los gobiernos anteriores, ¿verdad? Entonces es donde uno dice, bueno, ¿en qué momento van a empezar a hablar de la ley que asiste a los pueblos indígenas y que está protegiendo y que están defendiendo las personas que están reivindicando el derecho a la tierra, ¿verdad? Esto nunca lo hemos escuchado en los medios de comunicación. Nunca, más bien, cuando han ocurrido los hechos de violencia, a través de los medios de comunicación, los medios corporativos, ha habido una campaña de difamación hacia los procesos de reivindicación de tierra, ¿verdad? Cuando asesinaron a Sergio, ¿verdad?, se montó toda una campaña de difamación hacia él. Entonces vemos cómo está todo ese control de la información para que la gente que escucha la tele, ¿verdad?, siga creyendo un discurso o creando un discurso de no aplicación o de no entender o de no respetar los derechos que nos asisten como poblaciones originarias, ¿verdad? Creo que eso es como la estrategia del gobierno. No mencionemos la ley, hablemos en los medios de comunicación, difamemos los procesos de recuperación, o digamos, como dijo usted, señora, es que yo apenas vengo llegando hace seis meses, ¿cómo voy a hacer, verdad? ¿Qué voy a hacer? ¿Verdad? Eso es como lo repetitivo cada nuevo cambio de presidente. Y por ejemplo, en los territorios la ocupación ilegal es real, es un problema real, y que en el 2010, cuando un grupo de compañeros, incluido compañeros de Terra, incluido compañeros Noves, también las compañeras de Salitre, estaba doña Mariana, estaba Sergio, estaban otros compañeros de Terra, pues cuando fueron echados de la Asamblea Legislativa, una de las cosas que ellos dijeron, bueno, de acá de la ciudad nos pueden echar, de acá a la asamblea nos pueden echar, pero en nuestro territorio vamos a ir a hacer cumplir el derecho que nos asiste, ¿verdad? A reivindicar, a recuperar la tierra, ¿verdad? Eso fue en el 2010 y las recuperaciones se inician en el 2011. Y a partir de eso, nosotros pues nos mantuvimos entendiendo, ¿verdad?, de que era un tema de defensa de derechos, en primer lugar porque ya en Terraba también se había iniciado un proceso de reivindicación o defensa del territorio cuando nos opusimos al proyecto hidroeléctrico de Iquiz. En el 2014 que visitamos a Doña Mariana después de que fueron agredidos por esta turba en horas de la noche, nosotros fue el primer encuentro que tuvimos en un territorio recuperado, ¿verdad? Fue en el territorio, en el espacio que Doña Mariana junto a sus hijos estaba recuperando. Y nosotros siempre llegamos, ¿verdad?, con el respeto y siempre decimos qué podemos hacer y qué no podemos hacer, ¿verdad? Como compañeras de la red, creo que eso también entendemos, que nosotros no llegamos a querer decir qué hacer, sino más bien díganos qué podemos hacer y mostrar de esta forma también la solidaridad. Y creo que un paso muy importante de estar y de visitar y de conocer a Mariana es entender por qué es la lucha, por qué están luchando, ¿verdad? Y eso es una base, tener contacto con una mujer que tuvo y tiene autodeterminación, ¿verdad? Y la claridad con que ella explica los derechos que asisten a las poblaciones indígenas, el reclamo también de justicia ante toda la escalada de violencia que ha existido a partir de las recuperaciones, aunque en el 2014 la Corte Interamericana de Derechos Humanos dicta a Costa Rica recomendaciones. Una de las recomendaciones era sanear el territorio y la otra era el tema de gobernanza, ¿verdad? Y eso significaba que debían existir medidas cautelares, medidas de protección para las recuperadoras y los recuperadores de los territorios. Y claramente estas medidas no han sido aplicadas por el Estado. A partir del 2014 la violencia incrementó, ¿verdad? Entonces, nos hace entender lo importante de esta lucha, que no se podía esperar una respuesta afirmativa del Estado, ni siquiera en la aplicación de la ley, mucho menos en la aplicación de protección hacia las y los recuperadores. La compañera Mariana, una mujer también sumamente valiente, ¿verdad? Porque estar en una recuperación significa pasar días sin dormir, significa también sentir el hostigamiento, sentir las amenazas, sentir el racismo, pero sin embargo eso nunca la detuvo, ¿verdad? Nunca le hizo tirar la toalla, ¿verdad? Entonces es donde vemos la valentía que hay en cada recuperador y en cada recuperadora y también el sentido de identidad que tenía, ¿verdad? Hacia, por ejemplo, el proceso de recuperación de tierra Ya, por ejemplo, diciendo, bueno, esta área de nuestro territorio va a ser para reforestación, porque el usurpador había deforestado todo. Luego el área que iba para hacer producción, producir sus granos básicos, también nos demuestra la relación y el vínculo que tenemos las comunidades indígenas hacia nuestro territorio, que es totalmente distinto a la visión occidental y la visión capitalista de destruir, extraer lo que hay en nuestros territorios. Y una de las últimas veces que nos reunimos con Mariana fue justamente en medio de la pandemia, en una ruta que se llamaba la ruta del trueque, que era ir desde China Quichá hasta Palmar Sur, intercambiando productos desde comunidades a comunidades, ¿verdad? Comunidades indígenas y campesinas. Y me acuerdo que en ese día, ella había realizado un trueque con unas compañeras de Boruca. Y ese día, fuimos a dejarle el trueque a ella y a recoger otras semillas que ella había truequeado con otra compañera. Ella siempre, estuvo también activa en participar en la red. Ya los últimos encuentros fueron virtuales porque estábamos en pandemia, pero siempre, siempre quiso ser parte y también compartir y también expresar su palabra, ¿verdad? Yo creo que eso también nos demuestra lo importante que es poder expresarnos, poder decir toda esa injusticia que pudo ser claramente castigada, pero desgraciadamente el Ministerio de Seguridad Pública está confabulado con los usurpadores. Entonces, eso también nos lleva a saber, primero a agradecer, ¿verdad? Que pudimos compartir con ella directamente en su territorio y también en otros espacios y que ojalá la podamos seguir escuchando, ¿verdad? La podamos seguir escuchando y recordando porque además fue una mujer que murió joven, tenía 55 años, me dijo Heidi. También esa fue la edad que mi mamá murió. Y uno dice, bueno, todavía tenían un largo camino. Para seguir, pero la enfermedad se lo impidió. Pero creo que las personas que pudimos conocerla, compartir con ella y aprender de ella, nos va a seguir motivando y también es una parte de decir que no debemos de tener miedo, que no nos debemos detener a pesar de esta impunidad que nos rodea, seguir denunciando y seguir caminando, ¿verdad? Seguir caminando como lo hizo ella, con autodeterminación. Gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos. Gracias a doña Alejandra y a la red de mujeres que nos invitaron a este homenaje que le realizan a mi mamá. Decir cualidades de ella, bueno, no dije mi nombre es Janet Ortiz. Soy la hija mayor de mi mamá, de hija mayor de 7 hermanos. Solamente somos 2 mujeres. Y yo vivo en Ujarrás, que es territorio indígena Cabécar, y mi hermana vive en Salitre, Río Azul exactamente. Ya vamos a ir hablando un poquito más de mi mamá, de hablar cualidades de ella, y como que era valiente, decidida, que tenía toma de decisiones, que era una mujer que hablaba poco, pero era sincera para decir las cosas. Es reiterativo, porque ya ustedes la conocieron en todas las intervenciones que ella realizó, en todas las reuniones, talleres, capacitaciones, donde ella participó en movimientos, en donde ella anduvo en otros territorios, ya la conocen. Entonces, lo que voy a hablar es específicamente ella cómo ayudó en su comunidad a muchas mujeres que son invisibilizadas, que fueron víctimas. Ella los ayudó de muchas maneras, ayudándoles, dándoles consejos, sugerencias, buscando ayudas con diferentes organizaciones, con asesorías legales, hasta económicas, hospedaje de ella. Ella ayudó a muchas mujeres que fueron, que el PANI los da como casa hogares, creo que que llaman a las, o casa protectora. Ella ayudó a muchas mujeres que eran víctimas de violencia, a muchos menores de edad también recogió en su hogar. También ella era muy protectora de sus hijos, de su familia, era una mujer muy luchadora por sus ideales, yo le decía una vez, mami, hay tantos folletos, hay tantos libros, tantos convenios que existen donde se les dice al gobierno que los indígenas tenemos derechos y no se cumplen. ¿Y usted qué piensa? ¿Por qué? Cuando hablamos de todas esas, de las recuperaciones y de las reuniones que a tanto ella iba, yo le decía, ¿usted qué piensa? ¿Que hasta cuándo? Y entonces ella me decía que es que había que darse, había que luchar, que había que enfrentarlos. Y Fanny dijo que ella era una mujer sin miedo y que no hay que tener miedo. Ella no tenía miedo. Ella cuando decía algo que iba a hacer, lo hacía. Ella era muy decidida. Y me atrevo a decir y a asegurar, y no porque es mi mamá, me atrevo a asegurar que muchas tierras recuperadas en Salitre están recuperadas gracias a la valentía de mi mamá. Eso es así. Me acuerdo una vez que mi papá dijo, mi mamá se alistó, se colgó una mochila y le dijo, me voy para Yeri a ayudarle a un señor que iba a recuperar. Mi papá le rogó, le insistió que no fuera, que era peligroso, que había mucha gente con armas y con esto. Y adivinen qué, se fue, entonces mi papá llamó a un hermano y le dijo, su mamá se fue para tal lugar, ya, ¿y qué le quedó a mi hermano? Guindarse también un bolso y se atrás. ¿Por qué? Porque mi mamá era decidida y ella no ponía peros o no ponía pretextos, no decía, ay, es que si piense, se ponía a pensar, por ejemplo, ¿qué pasa si voy, si esto? No, ella lo hacía. Y en la primera recuperación que hubo en Salitre, que sí, que fue en la finca de mi hermano, de ella y otros, yo estaba, ella se fue, me acuerdo que agarró un bolsito, agarró un cuchillo, las herramientas que iban a ocupar ahí, se fue con mi hermano, el que me sigue, tranquila, y se fue con otro grupo de vecinos, lo cuento como anécdota y a la vez, no con tristeza, porque yo no quiero que recuerden a mi mamá con tristeza o como una víctima, porque mi mamá no fue una víctima. Ella siempre fue valiente, ella siempre fue una mujer decidida, aguerrida, entonces no vamos a decir que fue víctima ni a tratarla así, porque más bien dejó un legado diciendo, luchen, sigan, porque ese es lo que ella quiso. Y me acuerdo de esa vez que se fue, y como a medianoche me llamó y me dijo, llame a los policías porque nos vinieron a atacar. Y ahí, bueno, ya llamamos y todo, eran 50 personas no indígenas en un camión que llegaron, les dispararon, hirieron a mi hermano, casi lo matan, y igual a otros hermanos. Bueno, ya ustedes conocen esa historia. Eso fue un 3 de enero, eso fue hace 10 años, y ella falleció el 3 de enero, acaba de fallecer 10 años después de esa primera recuperación. Y nunca, nunca, nunca, ella echó para atrás. Más bien eso la fortaleció para seguir peleando por sus ideales, por los derechos que ella creía que tenía y que otros la apoyaron siempre. Ahí hubo grupos que siempre estuvieron con ella. Pero eso ya ustedes lo conocen. Y también... hablar de la familia. Por ejemplo, ella fue transmisora de cultura, del idioma, nos enseñó a sembrar, a cuidar el ambiente. Ella tenía sus, como decía Fanny, sus siembros, su arroz, su frijolar. Ella, ustedes saben que nosotros nos regimos matrilinealmente. Entonces, del clan de ella, somos solamente mi hermana y yo, y una niña que tiene mi hermana, de sus hijos, ¿verdad? Tiene una niña, solo esa niña, y yo tengo dos niñas. La mayor tiene 18 años y tengo una bebé de 6 meses. Cuando yo supe, lo cuento también como anécdota, que yo iba a tener la segunda niña, le escribí, mami, voy a tener otra chiquita. Eso fue el año pasado. Y me dijo, ah, bueno, qué dicha. Entonces ya me puedo morir, porque voy a tener una semilla más que va a llevar mi generación. Y yo pensé que me lo decía por, no sé, por vacilar o así, me dijo. Y fue cierto que murió, y sí conoció a mi bebé, lo conoció, la vio como dos veces. Y eso puedo decir de ella, de que es buena mujer, que nunca echaba para atrás. A pesar de que usted le dijera, mami, o la gente le dijera, eso es peligroso, deje la gente, ya no vaya más. Pero ella decía que no, porque al gobierno se le demuestra, a la gente se le demuestra que uno tiene por qué luchar, que hay que luchar, que no hay que dejarse. Y así fue ella. No sé si mi hermana puede decir algo o no, pero se le respeta, porque ella cuidó a mi mamá el último año en que ella estuvo muy, muy enferma. Mi hermana, a ella yo le agradezco todo el esfuerzo, el sacrificio que dejó por días, meses a su esposo y a sus hijos por cuidar a mi mamá día y noche en los hospitales, en la clínica de madrugada. Y en los momentos más críticos de mi mamá, yo le decía a mi hermana, te admiro porque usted es una mujer muy valiente, porque ella estuvo hasta el día en que mi mamá expiró, dejó su último aliento, ella era la que estuvo con mami. Yo como trabajo no podía estar, tuve licencia, gracias a Dios me dieron unos días de licencia, pero no, o sea, no se puede, yo no podía estar acompañando a mi mamá, la veía cuando podía y así. Entonces le agradezco a ella por esa entrega, por ese sacrificio. Y si ella no puede hablar o no sé, entonces igual se lo respetamos y le agradezco a ustedes. Hablar de mi mamá es un tema muy muy amplio. Es muy grande, necesitaríamos mucho espacio para hablar de su legado, de todo lo que ella pensaba, de lo que ella nos decía. Pero en resumidas, y para no reiterar, eso es lo que quiero decirles, exponerles un poquito. Gracias. Bueno, buenas tardes. Yo me llamo Heidi Ortiz Delgado. Soy de Río Azul, Salitre. Yo ahorita no me siento en condiciones como para conversar, pero sí le quiero decir que muchas gracias a la red, porque ella hablaba mucho de la, bueno, a mí me contaba muchas cosas o actividades que tenían con la red. Y lo único que les quiero decir es que ella defendió sus derechos hasta el final. Cuando íbamos a la clínica o cuando ella tenía citas, si no la atendían como ella quisiera, le reclamaba a los doctores. Me decía, vaya a la jefatura, dígale que por qué no me atienden, dígale, y si no, escríbame una carta donde yo pueda reclamar mis derechos. Entonces, lo que quiero decir con eso es que ella defendió sus derechos hasta el final. Y espero que ustedes sigan y... Bueno, muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Aida Alvarado González, vengo de Sabalito de Cotobruz y es un honor en esta tarde hacerle ese homenaje a esa gran mujer como fue Mariana, y escribí unas letras ahí para compartir con ustedes con mucho gusto, ¿verdad? Quiero decirles que yo lo escribí y derramé mucha lágrima. Pero yo también, ella me decía, porque ella iba a mi casa y me decía a mí, tú tienes tus creencias y yo tengo las mías. Cuando te falten las fuerzas, ajá, tú invoca a tu Dios y yo invoco a Cibú. Y también, yo y le dice, y también invoca a Cibú y él te dará fuerzas. Entonces yo digo que la presencia de ella está aquí y me va a dar fuerzas para yo poderles manifestar el gran aporte que es para nuestra organización y para cada una de las mujeres. Personalmente, ella vive, ella está en cada una de nosotras. Bueno, aquí escribí homenaje a Mariana Delgado, de Aida Alvarado y de la organización Red de Mujeres Rurales de Costa Rica. Hemos sentido con gran pesar la partida de esta compañera, amiga y hermana de mil batallas, ya que fue una mujer comprensiva, compasiva y muy considerada con todas. Era expresiva, abierta, muy social, no tenía excepción de persona. Era igual con una compañera indígena, con una compañera campesina o con, decir, las mujeres del campo. Y sobre todo, muy hospitalaria, segura de sí misma, sin miedo de decir la verdad, sufrida y maltratada, atropellada, pero siempre parada en la brecha, y a pesar de eso, ella decía que era feliz. Era como una maestra. Decía, yo sufro primeramente, ¿saben por qué? Decía siempre, por ser mujer y además por ser indígena. Ella lo tenía muy claro, ese pensamiento. Pero ¿saben qué? Dice, es que además nuestra herencia es matrilineal. Son mujeres heredando a mujeres. Nuestra visión y cosmovisión es diferente. El gobierno, el Estado, tiene cara de hombre, es machista. Por eso nunca puede ser No puede ser paralelo a mis pensamientos. Eso me decía ella. Por eso somos diferentes. Para nosotros la tierra lo es un todo. Siempre me decía, recuerde Aida, la visión de nosotros, la tierra es un todo para nosotros. Por eso es que defendemos el territorio. Por eso es importante el territorio. Pero la madre tierra lo es todo. Aprendí mucho de ella. Ella sufrió por la confabulación del gobierno con los blancos, la policía, y le dolía el que nunca fue escuchada. Me decía, yo doy golpes y grito con todas mis fuerzas y no soy escuchada. Y no he sido escuchada, pero sigo gritando, sigo intentándolo. Muchas veces me han quemado los siembros, la casa, los sembrados. He tenido que correr, he sido amenazada, yo y mi familia. Y eso ha sido el pan de cada día, ese es el pan de cada día. Y ella volvía a sembrar, dicen, y seguía luchando. Eso la fue enfermando mentalmente y físicamente. Y el sistema patriarcal y racista, neoliberal, machista, y también el capitalismo, por falta de conciencia y que se cobijan bajo la impunidad. Era defensora de la vida y las semillas. A mí me decía, hay derechos que nos pertenecen por igual a la humanidad, que por el desconocimiento y la diferencia de escolaridad no defendemos. Unos pocos se aprovechan y también se debe a la mal distribución de los recursos. Van acaparando sin tregua y achicando y estrujando, desalojándonos totalmente y brutalmente, despiadadamente, y quieren hasta desaparecernos. De ahí que nuestra lucha es el pan de cada día. Pero a pesar de todo, no hay que bajar los brazos, porque desde que nacemos venimos a luchar. Yo pretendo dejar camino al andar. Por eso ella nos dejó una gran huella y un gran legado, y fue de gran aporte para nuestra organización y para mí en lo personal, y para cada una de las compañeras de la Red de Mujeres Rurales. Muchas gracias. Gracias por las palabras que hemos escuchado de las compañeras. Y queremos abrir un espacio, un tiempito aquí, para las personas que quieran hacer algún recuerdo de Mariana, referirse a ella, lo que quieran decir o compartir de Mariana, y podemos abrir este ratito para también dar la palabra al resto que quiera manifestar algo. Venga. Buenas tardes. Yo trataré de ser breve. Trataré de ser breve. Hay algo, dijo ella una palabra. Janet dijo una palabra que yo se la he querido regalar a otras personas, pero no me la aceptan. Mi mamá fue valienta. Entonces, pero a la vez pudimos notar que dice valiente. como nos han enseñado que valiente es Alejandra, valiente soy yo, pero valienta no. No la estoy criticando, Janet, pero me gustó que haya dicho que su mamá fue valienta. Palabra que yo se lo dije personalmente a ella. Usted es una mujer valienta, y no porque no lo supiera ella lo sabía. Pero cuando ella me cuenta en el cuarto donde dormíamos, nos quedamos las dos porque ella trataba de quedar conmigo, iba para arriba, pero dice, no, aquí está Francisca. Ah, sí, aquí quédese conmigo. Y ahí hicimos un como trueque, ¿verdad? Porque alguien, otra iba a quedar, una upaleña conmigo. Pero yo sentía que era importante quedarme con Mariana. Y entonces estuvimos conversando muchas cosas que no las tengo en mente. Pero se me viene que le digo a ella que ella es valienta. Y dice ella, y empezamos a decir las mujeres valientas, la fulana. Bueno, yo no soy tan valienta. ¿Por qué? Porque ella vivió cosas que me contó y me cuenta de los hijos. Me molesto yo cuando me cuenta, le hicieron tal daño a mi hijo, al otro hijo, si no me equivoco, fue a él, a otro, que no lo dejaron ir a dar clase. Entonces, pero me llama más la atención, por eso digo yo, bueno, yo soy una mujer valienta, y más valienta me he vuelto cuando entro a la red de mujeres rurales, llego a través que entro a la red, llego a tener voz, porque antes de estar en la red yo no podía dirigirme a un público. Tenía no miedo, sino que no era lo mío. Entonces, yo siempre ando diciendo, no me gustan los nietos, yo no cuido nietos. No tengo tiempo para estar cuidando nietos, no me gusta. Y ya hasta mis nietos aprendieron. Y dice una de mis nietas de 16 años, abuela, a mí tampoco me gustan los nietos. Bueno, entonces dice Mariana, a mí sí me gustan, Francisca. Tengo dos, yo no sé si eran los niños que le llevaban para que los cuidara, le dicen casa de amor, o eran dos nietos. Ella me habló de dos nietos varones que los andaba en su corazón. Y cuando yo me doy cuenta que fallece ella, yo no pienso en que ustedes están sufriendo. Sí sé, estoy segura de eso. Pero no pienso en las hijas, sino que pienso en los que ella pensaba. Porque en ese momento los hijos grandes no eran la prioridad para ella. No es que no los quería, ella no me dijo, no, yo no quiero a los grandes, vieras, no. Ni que ya creciera, no, nada de eso, sino que ella tenía esa prioridad en esos niños y me cuenta lo que vivía por esos niños. Nada más es mi intervención, porque hablar de Mariana yo pasaría aquí toda la noche que pasamos hablando, y no solo esa noche, otras, en otros momentos. Gracias. Yo solamente, bueno, hola, muchas gracias por venir y por compartir y por enseñarnos. Bueno, particularmente, hoy aprendí muchas cosas que no sabía. Solamente quería hacer una pregunta y, bueno, dos preguntas. La primera es, cuando hablamos de procesos de recuperación o actos de recuperación, yo que soy bastante ignorante, no sé qué significa. Entonces, tal vez un poco para saber a qué se le llama, qué es una recuperación, digamos. Me parece que, como ustedes saben bien, ¿verdad? Que decía, mi mamá dijo, hay un señor que está, va a recuperar, que va a ayudar, de verdad. Entonces, para que haya claridad, porque ahí leyendo un poco los artículos de las noticias sobre Jerry, ¿verdad? Está esta versión como de que él decía que era autodefensa del señor que lo mató porque le iban a quemar su casa con un molotov y cosas así. Entonces, ¿verdad? Como qué manipulación podría haber respecto al concepto de de la recuperación, entonces para saber tal vez un poco qué consiste. Y segundo es que respecto al juicio también, que leí que sigue hasta el 30, ¿cuándo habría otro? Porque vi que habían unas fotos como de personas afuera con carteles, tal vez como visibilizando y apoyando el lunes a las 8, me parece que fue. Entonces, ¿cuándo podría haber otro momento tal vez en que la gente podría acercarse y de repente si se puede unir uno, tal vez como a estar ahí presente con un rotulito o cosas así como para apoyar? O si hay alguna acción, digamos, a la que uno también podría acercarse a ayudar respecto al juicio. Solamente. Bueno, del juicio podemos hablar al final de la actividad y algunos de estos asuntos. Vamos a retomar como el homenaje que estamos haciendo a Mariana. Y tal vez Fanny quiera explicar la recuperación que es y también la participación de Mariana en la recuperación. Bueno, creo que esto es algo que el pueblo Obribri visibilizó en el 2011, ¿verdad? Cuando empiezan las recuperaciones. Existimos en el territorio nacional 24 territorios indígenas, ¿verdad? Nosotros somos de la zona sur, pero solo en la provincia de Heredia no existen territorios indígenas delimitados, ¿verdad? Lo que no quiere decir que no hayan existido como tal, ¿verdad? Porque también sabemos de que hay áreas que quedaron fuera de la delimitación que ancestralmente ocuparon las poblaciones indígenas. Existe desde el 76 una ley que establece los territorios como tal, ¿verdad? Que en su momento fueron mal llamados reservas, ¿verdad? Entonces el gobierno estableció hectáreas donde le pertenecía a cada grupo, ¿verdad? A los 8 grupos indígenas que hay en Costa Rica. En el caso, por ejemplo, de mi comunidad Terra, se le establecieron 9.300 hectáreas de tierra delimitada y que en el 70 y en el 97 se ratifica el convenio internacional donde establece, ¿verdad?, que estos territorios tienen que ser ocupados por cada grupo cultural que le corresponde, ¿verdad? En teoría, en el territorio Uribri deberían vivir solo Uribris. En el de Terra, pues, compañeros y compañeras terras. Lo que pasa es que esto no se ha respetado, ¿verdad? Hay una alta ocupación ilegal en algunos, por ejemplo, en el caso de Salitre. Este proceso que iniciaron en el 2011, ha permitido recuperar gran parte de tierra ocupada de forma ilegal. Podemos decir cómo empieza la invasión a los territorios o la ocupación ilegal, ¿verdad? En nuestro caso, fue a partir de que se abre la calle interamericana que parte los territorios indígenas de Terra y Curré, ¿verdad? Entonces, a partir de esa vía principal, esa vía interamericana, que fue una vía de acceso para pasar del Cerro de la Muerte hasta Panamá, para nosotros significó una puerta para que se empezara a invadir nuestros territorios, primero por el saqueo de madera, ¿verdad? Se empezó a saquear madera en las comunidades, por ejemplo, de Boruca, y ahí empezó la gente no indígena a ocupar tierras que ya estaban establecidas legalmente para las poblaciones indígenas en Terra, en Curré, en Boruca, ¿verdad? Ya la gente empezó a meterse en nuestros territorios. Esa fue una primera causa, ¿verdad?, de invasión a nuestros territorios. Y otra también puede ser, pues, la expansión de los monocultivos, primero en Palmar. En Palmar, ¿verdad?, eso cuando ya quiebra la bananera, ¿verdad? La gente que quedó ahí desempleada, pues busca territorios y territorios, tierras del sur, ¿verdad? Y vemos que aunque existen esas leyes que claramente establecen y deberían ser aplicadas, pues también son violentadas por las mismas empresas nacionales o transnacionales. Por ejemplo, en Salitre, una de las partes que fue recuperada estaba siendo ocupada por una transnacional, Pindeco, ¿verdad? Ya Pindeco se estaba metiendo a los territorios indígenas a acaparar tierra. Que esto sí ha pasado en los territorios campesinos, por ejemplo, en Potrero Grande, Pindeco se ha extendido ya casi llegando hasta el Parque La Amistad. Copeagri también estaba ya invadiendo una parte de Salitre para empezar a sembrar caña. Y vemos cómo a partir de que, aunque existan estas leyes, ¿por qué no se aplican, verdad? ¿Por qué el Estado no hace cumplir estas leyes, verdad? Entonces, de que quienes vivan ahí sean las poblaciones originarias. Y esto ha visibilizado otro tema que es el racismo, ¿verdad? En el cantón de Buenos Aires, las compañeras nos los manifestaban, ¿verdad? La misma compañera, Mariana, incluso en una ocasión, yo les contaba a las compañeras, ¿verdad? Que uno se subía a un bus y uno escuchaba a la gente, ¿verdad? Cuando decía, por estos hijueputas cholos, me quedé sin trabajo, ¿verdad? Esas eran las expresiones de racistas que se expresan en Buenos Aires. En otra ocasión eran unos señores ahí hablando que los indígenas vivimos mantenidos del Estado, ¿verdad? Entonces, a partir de que se empieza a defender un derecho, se empieza a recibir estas expresiones racistas en el cantón de Buenos Aires, amarrado de la impunidad que hay desde el Ministerio de Seguridad Pública, ¿verdad? Existe una total impunidad. En el caso de que cuando las compañeras, incluso cuando en el caso de doña Mariana, en el caso del hijo, que presentaron denuncias por los casos de violencia y agresión contundentes que ellos recibieron, las denuncias fueron desestimadas, ¿verdad? No ha habido justicia en estos casos de violencia que las compañeras y que Mariana también recibió en estos años que ella estuvo recuperando. Entonces vemos que hay una violencia que viene desde las mismas instituciones, ¿verdad? Yo estoy diciendo también, por ejemplo, el PANI llegaba a asustar a las recuperadoras diciéndole, bueno, ustedes, mujeres con hijos, se los vamos a quitar porque están en exponiendo a los niños, sí, en la recuperación, cuando el PANI debería ir a exigirle al gobierno sacar a los violentos del territorio, ¿verdad? Entonces vemos cómo algo se nos vuelve en contra a partir de que estamos defendiendo nuestro derecho a la tierra, ¿verdad? Creo que es toda una contradicción en un país que se dice democrático y respetuoso de los derechos de las poblaciones de todos, ¿verdad? En el caso, por ejemplo, en la institución del INAMU, cuando nosotros fuimos al INAMU, el INAMU manifestó que no conocía nada de eso, que teníamos que irle a decir, y así se preparó un documento, se le dio un informe para que se pronunciara sobre las violencias que habían sufrido las compañeras en los territorios. Mariana estuvo ahí también en este encuentro con el INAMU, y al día de hoy el INAMU no ha dicho absolutamente nada, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles derechos está defendiendo el INAMU? ¿De cuáles mujeres? ¿Verdad? En nuestro caso eso es una deuda que la institución, aunque llega a hacer capacitaciones, cuando tiene que posicionarse en este tema tan importante, de violencia que están recibiendo, es una violencia real, diaria, que viven las mujeres, que vivió la compañera. El INAMON no se ha pronunciado, ¿verdad? Entonces, esa es una deuda que tienen las instituciones. Ahorita menciono el INAMON, ¿verdad? Pero podemos mencionar más instituciones que han sido parte, ¿verdad?, de no solucionar este problema de la ocupación ilegal, ¿verdad? Entonces, ¿qué ha pasado, verdad? Que al haber tanta impunidad, ¿cuándo va a parar la violencia, verdad? Cuando los agresores se sienten con derecho de seguir haciendo lo que están haciendo, ¿verdad? Entonces, como las compañeras han mencionado, en el caso de la compañera Mariana y de los compañeros que recuperan, pues reconocerles esa valentía, porque ya sabemos a todo lo que se enfrenta, ¿verdad? Un sistema judicial que no los protege, a las instituciones que más bien los hostigan también, y que no es que no se pueda, ¿verdad? Creo que el gobierno no es que no pueda solucionarse, ahí tiene la ley. Ahí tiene la ley, ¿verdad? Ahí tiene la ley que le asiste a los pueblos originarios, y no es que no ha podido, es que no ha habido interés, ¿verdad? Porque hay otros intereses, hay intereses sobre los territorios, intereses económicos, intereses de grupos de poder sobre nuestros territorios, que al final son los que gobiernan este país, ¿verdad? ¿Para quién están gobernando ellos? Para grupos de poder económico que también tienen interés sobre nuestros territorios, ¿verdad? Entonces creo que la compañera Mariana también tenía mucha claridad sobre qué representaba, ¿verdad?, la estructura política sobre nuestros territorios. Y no compraron su conciencia, ¿verdad? Creo que hay algunos líderes, que se dicen líderes en nuestras comunidades, por ejemplo, asociaciones de desarrollo, que compraron su conciencia, los políticos. En el caso de las compañeras y las compañeras recuperadoras, pues creo que ellos han mantenido su dignidad a no dejarse persuadir ni comprar, no se han dejado vender. Por estas figuras que se dicen figuras políticas que llegan más bien a querer instalarse y a dividir los procesos de autonomía que se están gestando en nuestros territorios, y que vuelvo y reafirmo, Salitre inició estos procesos de reivindicación territorial en el 2011, ¿verdad? Entonces, esta semilla que la compañera, que el compañero Sergio, la compañera Mariana, y los compañeros recuperadores del territorio Bribri han sembrado, se ha podido replicar en otros territorios. Como le digo, la ocupación ilegal está en todos los territorios indígenas, en diferente grado de ocupación ilegal, pero existe, ¿verdad?, un incumplimiento de lo que el gobierno firma, ¿verdad? Yo creo que aquí el llamado es hacia el gobierno y hacia las leyes que deben aplicarse, que pueden aplicarse, pero que no existe. Como le digo, yo ya le mencioné, aquí el poder económico o el poder se impone a la justicia, ¿verdad? Creo que eso también nos lleva a reflexionar en un país que en realidad nos quiere decir que todo aquí es pacífico, ¿verdad? Como esa es otra cosa, que ha querido robar la memoria, ¿verdad? Y los procesos de recuperación nos invitan a recuperar la memoria de los procesos organizativos que han tenido las comunidades, la lucha que han tenido las comunidades para defender su territorio, para defender su cosmovisión, para defender el derecho a ser libres, ¿verdad? Creo que todo ser humano tiene derecho a ser libre, Y eso es lo que también se está defendiendo en los territorios. Entonces, más bien la invitación es a acercarse. Siempre decimos, no, es que, ¿dónde está la información más inmediata, verdad? Es interesémonos por la historia de cómo están construidas nuestras comunidades, ¿verdad? Empecemos por ahí. ¿Cómo se han gestado los procesos organizativos de nuestras comunidades, verdad? Muchos no lo sabemos. Muchos los hemos empezado a saber a partir de esta defensa de derechos que han tenido nuestras comunidades, ¿verdad? Entonces, también Costa Rica es un país que ha perdido la memoria, ¿verdad? Hemos perdido la memoria. Y creo que esto que inició Salitre también nos devuelve eso, ¿verdad? A reivindicar toda nuestra cultura, a mirar hacia atrás para seguir caminando para adelante también. Gracias. Gracias. No sé si alguna otra persona quiera intervenir. Sí. Bueno, buenas tardes, bueno, de noches. Mira, solo quiero decir que hablar de Doña Mariana es hablar de muchas cosas. Doña Mariana a nivel de territorio era algo así como una mujer, ¿verdad?, que solo existe una vez, ¿verdad? Era una persona que estaba en todas. Y yo creo que, bueno, lo que quiero decir aquí, así para que queden todos grabados en sus mentes, es el mejor homenaje que ustedes pueden hacer a Doña Mariana es seguir en la lucha. Seguir donde nos necesitan, donde tenemos que estar. Y eso es así. Ayer estuvimos ahí afuera de los tribunales, hoy volvimos otra vez. Tal vez mañana no podemos, o tal vez el viernes volvamos, porque tal vez no hay plata, pero sabemos que tenemos que estar ahí, porque estoy seguro que Doña Mariana hubiera estado ahí con nosotros, estoy segurísimo de eso. Y también recordar al compañero Sergio, que hubiera sido otro, que hubiera estado ahí con nosotros, afuera de los tribunales, y que no les metan miedo a ustedes, que no les metan miedo por nada. A nosotros nos dijeron ayer que como por ahí de no sé qué hora llegaba un grupo de sicos también ahí a hacer feo, a ver si qué hacían, y no importa. Yo le dije a los compañeros que veníamos ayer que cuál es el miedo, vamos, estemos ahí. Al final no pasó nada, estuvimos ahí haciendo bulla, le gritamos algunas cosas al asesino, ¿verdad? Todas esas cosas. El mejor homenaje es seguir en la lucha. Y por todo aquella que ella luchó, es que cada uno de nosotros luchemos por eso. Porque por todos los que lucharon en un pasado, por eso es que estamos hoy acá, nosotros. Y entonces yo creo que hay que seguir más fuerte, hay que seguir a donde de verdad tenemos que estar. Y ese es el único camino que nosotros tenemos quedar, ¿verdad? Es el camino que tenemos que seguir. Entonces, también agradecerle a ustedes por el homenaje a Doña Mariana. Y si les puedo decir todas las historias que pasaron, yo creo que, como dijo la compañera, aquí nos vamos hasta amanecer a hablar, ¿verdad? Pero sí, eso es, ¿verdad? Repito, el mejor homenaje es seguir en la lucha. Gracias. Yo nada más digo, bueno, buenas tardes. Mi nombre es Marina, vivo en el Pilar de Cajón, Pérez Celedón. Yo nada más digo qué legado dejó esta señora Mariana, ¿verdad? A mí me gusta escribir mucho. De hecho, Doña Mariana sufrió toda clase de agresiones, me imagino, con esto de recuperación de las tierras, me imagino, no, así fue, ¿verdad? Yo sufrí muchas agresiones psicológicas, verbal, físicas y de todas. Y yo, como les digo, me gusta escribir. Tuve que parar porque se me jodió la computadora y me quedé sin computadora. Estaba escribiendo un libro. Y ahorita que yo le estaba haciendo mente a todo esto, ¿verdad? Aquí, en medio de todo este montón de libros, y yo con esas ganas de terminar mi libro, ¿cuánto desearía terminar mi libro y hacerle un libro a doña Mariana? Gracias. No sé si alguien más quiera. Bueno, yo voy a ser muy breve porque, como dicen las compañeras, para hablar de Mariana son días de días, ¿verdad? Las cosas bellas y maravillosas que aprendimos de ellas, de ella, y la valentía que ella nos enseñó en todos esos años. Cuando venía acá en San José, las actividades de acá, cuando íbamos a su casa, tuve la oportunidad de ir varias veces. Ella nos recibía con aquel amor que ella tiene. Entonces, quiero decirle a las hijas de Mariana que nosotras la llevaremos siempre en el corazón y que tenían una mamá demasiado valiente y muy linda. Gracias. ¿Alguien más? Bueno, decirles. Sí, sí, sí, claro. Eso. Buenas noches, soy Lucía. Algo rápido. Cuando vine la primera vez en este país, en 1995, andaba buscando la historia precolombina. Y en la capital, nadie sabía nada sobre la memoria histórica. Ellos sabían desde Cristóbal Colón hacia adelante. De antes nadie sabía nada. O sea, no es que el borrón de memoria ha sido solo para los pueblos originarios, ha sido para todos. Ha sido para todos. Por esto también el pueblo criollo no comprende porque no sabe. Porque no sabe, nadie sabe, o sea, alguien sabe, ¿verdad? Está saliendo a la luz ahorita a nivel mundial lo que era América del Central y del Sur antes de supuestamente Cristóbal Colón, porque se está poniendo en duda que había existido. Y entonces yo quisiera verlo con sonrisas, eliminar la palabra lucha. Porque más uno dice lucha, como decía, sigo luchando, seguirá luchando. Y como hablaban del INAMO, que crearon el día contra la violencia de la mujer, yo hubiera creado el día para el bienestar de la mujer y del pueblo en general. Porque a más violencia hablada, más violencia se tiene. Más lucha tiene. Y entonces, desobedecer es un reto. Desobedecer con lógica y razón, y para saber lo que es tuyo desde siempre, ¿verdad? Mas esto es para todo, porque esto está pasando en todos lados, no solo en Costa Rica. Y entonces, no sé cuánto puedan tener la verdadera memoria histórica de los pueblos originarios. Muchas gracias. Bueno, como nos decía Fanny, la memoria se está recuperando y se está escribiendo en la lucha diaria y cotidiana en los territorios en este momento. Y bueno, En este proceso, ¿verdad?, en el que junta la red, la organización de las mujeres, la defensa de los derechos de las mujeres, la lucha contra la violencia, y el día 25 de noviembre, que muchas de las fotografías que vimos, que precisamente se estableció en Naciones Unidas en homenaje a las hermanas Mirabal, asesinadas en República Dominicana, y que es una bandera de lucha que hemos recogido también las mujeres y los pueblos en el mundo, esa violencia política que se sigue viviendo. En este, ahorita, bueno, para cerrar, para nosotros era muy importante hacer este homenaje, recordar a Mariana, recordarla también con sus hijas, y este, pues hemos terminado como de sumar dos aspectos. Queremos poner un poquito de música para también pues recordar en la figura de canciones de mujeres que han luchado a Mariana, y decirles que hemos, bueno, hemos, ya suena como mucho, porque queríamos hacer un café en el percolador que traíamos, pero el percolador no funcionó esta tarde, y entonces aquí la compañera de trincheras ha estado afanada haciendo poquitos de café porque para poder sumar por lo menos las tazas de quienes estamos aquí. También vamos a poner agua caliente para quienes quieran disolver cacao amargo en agua. Y que nos acompañen. También tenemos unos palitos Tinto Chips que vienen desde los Chiles, de la frontera norte, elaborados por compañeras de la Red de Mujeres Rurales allá en la frontera. Entonces, le pedimos a María, que está por allá atrás, para escuchar la música y pues que nos acompañen con este cafecito. Y pues muchas gracias a quienes intervinieron hoy, y que cerremos con un aplauso a Mariana. Mano fuerte va riendo, y me ven.